I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche. ¡Viva el rock! Narcotics King, big time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Year 515. Buenas noches, estás en la sintonía de Radio Vallecas. Uy, ya me he equivocado. La sintonía de música casual. Estamos emitiendo desde Ágora Sol Radio y también en Radio Vallecas. Has acertado, todo lo has dicho bien, pero en distinto orden. Sí, la verdad que sí. Ya las costumbres. Buenas noches, chicos, buenas noches. Y hoy ya sí que buenas noches, porque además yo suelo venir en moto. Y joder, la verdad que hoy veía ya un poquito menos, que no hay luz, miras a la calle, está oscuro, o sea que esto ya empieza a ser como radio nocturna envolvente. Y en vivo. Buenísimas noches a todas aquellas personas, orejas, seres humanos que estáis escuchando este programa, allá donde lo hagáis, en directo o en nuestros diversos podcasts y que hay en iVoox y en la propia web de Ágora Sol Radio. Bueno, pues allí estamos siempre que podemos y cada semana. Y además, casualmente tenemos novedades, cosa que siempre ocurre. Y cuéntanos, Antonio, porque aparte del menú habitual que nos cuenta Juan Pedro, tenemos también una nueva sección. Sí, una sección que además es tangencial. Sabes que las secciones tangenciales son aquellas que... ¿Eso cómo es? ¿Que se toca y, sí, y sí, se despierta? No fuiste a geometría en el cole cuando decían aquello de la tangente. Sí, pero no me acuerdo. Vale, pues muy la bien, tangente es ese pequeño toque con la temática troncal que sería la música, pero que arrastra otra temática interesante para la población y para las personas educadas, que en este caso son los animales. Y sobre todo los animales de compañía. O sea, que hemos conseguido ahí un bi entre esos dos temas que por aquí caerán hacia las 9 y lo dejamos de momento ahí la sorpresita, ¿no? Muy bien. Aunque sí, en sí, Facebook, sí. Para los que seguís por redes, ya tenéis algo más de información que los que oís en directo. Un pequeño adelanto, sí, señor. Sí, y bueno, y desde ahora hasta las 9 que vengan nuestros invitados. Ahí estamos. Vamos a poner el disco del mes. Pasito a pasito. Sí, va a haber noticias. Pájaro, pájaro. ¿Qué pasó en esos 26 de octubre de... Pisando balón. Tal día como hoy y alguna versión. Que... Sí, algunas secciones habituales, todas las que podamos, como siempre. Algunas novedades tenemos también por ahí hoy, para descubrirlas. Vamos a empezar con música, vamos a poner a un grupo que seguro que... Ellos no saben lo que vais a escuchar, pero ellos nosotros. Vosotros no lo sabéis. Nunca sabemos. A ver qué. Tenemos qué que acertar quién es. Traveling Wilburys. Ahí está. Troquité de la lengua. Sí, sí. Los componentes, entre ellos estaba Roy Orbison, Tom Petty. Bueno. Bob Dylan, George Harrison y Jeff Lynne, que era el de. ¿Qué grupo? para pregunta. Mira, bastante que he pasado ya la clase de matemáticas con Antonio para seguir con la música. Oye, es que esos se han juntado como son los como los All Stars, ¿no? Parecen, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, sí, la verdad es que bueno, hicieron solamente estos integrantes del grupo, solamente dos discos. Jet Line era de la Electric Light Orchestra. Claro, eso es de allí. La ELO. Vamos a escuchar un tema que se llama En el final de la línea. Qué bonito. ¿Eh? La traducción en inglés, ¿cómo sería? At the end of the line. End of the line. End of the line. Final de la línea. Perfecto. Ahí está. Te funciona el Siri de lujo. Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Somewhere down the road when somebody plays at the end of the line, the purple haze. Well, it's all right, even when push comes to shove. Well, it's all right, if you got someone to love. Well, it's all right, everything will work out fine. Well, it's all right, we're going to the end of the line. Don't have to be ashamed of the car I drive. I'm just glad to be here, happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all. Y ahora, a continuación, pues ya tenemos nuestro disco del mes. Normalmente, siempre va detrás de la primera canción. Hay veces que puede ser y hay veces que no. Se equivoca. Es como todo. Por cierto, primera canción, perdona, me ha encantado. No las había escuchado juntos, sí por separado, y empastan los tíos ahí que da gusto, ¿eh? Pues me parece que está grabado en 1988. Eso quiere decir que ya he tenido tiempo para escucharlo. Ya has tenido bastante tiempo. Hostia, cómo mola cuando te lanzan un mensaje subterráneo, ¿eh? Te lo ha dicho sutil, tú sí. Sutil no. Vamos a continuar con este disco del mes que dice Juanpe. Estamos pendientes a ver si conseguimos entrevistar a este artista, Ash Grunwald, de Australia. Como podéis imaginar, aunque esto de la radio llega rápidamente a cualquier sitio, ahora mismo nos puede estar escuchando él. pero el contactar con él nos está costando un poco más. Pero bueno, tenemos toda la temporada para intentar esa entrevista a Grunwald, que además esperamos que venga a tocar por España, este bluesero, rockero, y bueno, para a mí personalmente un musicazo, tanto guitarrista como cantando. Y vamos a escuchar, despidiendo ya el mes, pues esta canción es de su recopilatorio, sí, este que ha hecho desde el 2002 al 2020. La canción que vamos a poner es del último disco grabado por él. ¿Y qué me decís de su bigote, tío? A mí es que llevar un bigote como lo lleva Ash, no te creas tú que es cualquier cosa, ¿eh? ¿No os habéis dado cuenta? ¿Ya? Yo me fijo más en la guitarra que en el bigote. A ver, joder, tío, que es, hay que un completo, y además hay que aportar siempre una diferente mirada. Por eso estamos deseando entrevistarle para hacerle todo tipo de preguntas, como podéis. ¿Cuánto tiempo llevas con ese bigote? Lo dicho, Ash Grunwald, sí. Muy recomendable, darle una orejita de vez. Ahora en esa, en esta canción está acompañado por The Teskey Brothers. Vamos a poner una canción que Ain't My Problems. Que no es tu problema, dice. Anda. ¿La hemos puesto ya? Ain't a problem, claro. Pero eso no es su problema, te está diciendo. Ya, no será su problema, pero me lo preguntó. Y no me contestaste. Y si te contesté en el WhatsApp y te dije, esa ya se ha puesto. Ahora que me gusta un montón y si quieres repetirla, no hay problema. No. Ahora la ponemos. ¿Para qué copio yo todas las semanas qué canción ponemos y así no la repetimos? El 28 de septiembre. Pues la vamos a poner otra vez. Lo sabía. Si Rafa me deja... Venga, sí, ponlo otra vez, que la verdad que para ser la última es casi la mejor. No, la verdad es que es un buen tema, es un buen blues, y además... ¿Que te ha gustado? ¿Que te ha gustado? ¿La querías repetir? Las guitarras están... Voy a mirar el WhatsApp a ver si has leído mi mensaje. Os puedo dar una solución rápida, que es mientras decidís qué canción poner, una que no haya sonado, le escuchamos un directo que ha sacado hace 2 días en Facebook en acústico. Vale, es una buena opción. Ahí está. I Want to Love You se llama. I remember as a young boy, daydreaming at the traffic lights, looking at the fast cars, business suited rock stars, arguing with no one. I didn't get it. Why such a big shot after all that he's got? Still wearing a frown. Mucho lío. The deep furrows in the brow. And I want you to know all the reasons for the road that I'm traveling. And I want you to know that I'm missing you more than you can imagine. And they teach you how to wheel and deal and fight, and no one ever showed you how to give. And they train you down the track of how to earn a living, but they never mention how to live. And I want you to know you to know that I'm missing you more than you can imagine. And I want you to know all the reasons for the road that I'm traveling. And I want you to know that I'm missing you more than you can imagine. And I want you to know all the reasons for the road that I'm traveling. And I want you to know that I'm missing you more than you can imagine. And I want you to know all the reasons for the road that I'm traveling. And I want you to know that I'm missing you more than you can imagine. Imagine. Pues ya hemos encontrado otra canción. Bueno, sí, después de que hemos tenido 2 minutos 50 de esta joya, que no es I want, no es que he dicho yo me he inventado I want to love you o no sé qué, que estoy así, es I want to know, I want you to know. Igualito. Quiero que te enteres. Igualito. Entonces ya después de este quiero que te enteres de una vez. De un intervalo. Quiero quererte a un quiero que te enteres. Más o menos. Después de este momento de pensamiento filosófico, ahora vamos a escuchar la canción del disco del mes de hoy, que despide el disco de Ash Grunwald Anthology 2002-2020. Se escribe mojo. Moyo. Y se... Como canario. Y se... sí. Claro. Moyo con papa, mi niño. Y ahí estamos. Moyo. Oh, yeah. Wasn't yours to own. Well, you took something from me, baby, just wasn't yours to own. Baby, bring me back my mojo, I'm begging, please bring it home. Well, you took me in the bedroom, threw me on the floor. Baby, put a spell on me and now my mind is gone. I want it back. Ahora, después de nuestro australiano favorito, vamos a ir con una sección que seguro que ya la conocéis. nada como las teclas de Jimmy Smith para esta sintonía de versiones del Sunny, que últimamente la ponemos con letra. También ya me está gustando esto de que suene con letra. Pero bueno, tú sabes que hay como 15 versiones instrumentales de Sunny, pero vocales debe haber como el doble. O sea que tenemos sintonía para reto, es lo mejor. Este es Jimmy Smith, que lo sepas. Sunny versiones. La sección de versiones de hoy tenemos a un artista que se llama José, pero no era aquí, es americano, José James, que tocará... Si dices, a ver, si dices José, es José James. José James. Si no será Joseph James, pero José, José James es José James. Como el futbolista, ¿no? Exacto. Sí. Que te quería decir que sí, que se llama así, que no es una cuestión de coordinación de idioma, en este caso, que Rafa tiene razón, pero en este caso le gusta ser llamado José James. Y vale. Actúa en Madrid, además, ¿lo sabías? Actúa en Madrid en el Festival Villanos del Jazz. El Festival Jazz Madrid, perdona. Lo que pasa es que... Todos. Pero sí es verdad que es en Villanos del Jazz, porque con esto del Jazz Madrid hay muchos festivales paralelos, por llamarlo de esta forma, o ciclos. Y en este caso, bueno, pues es muy interesante además el de Villanos del Jazz, que es en el Teatro Pavón, y ahí es donde actúa José James, y creo que Juan Pedro sabe la fecha. Bueno, ¿lo sabes o no? Es el día 4, me parece, ¿no? El día 4 de noviembre, en el Teatro Pavón. De todas formas, echar un vistazo a Jazz Madrid, hablaremos el martes que viene, y de Villanos del Jazz también, por supuesto. Pues vamos a poner una versión que hace de un tema de Bill Withers, Use Me. My friends feel it's their appointed duty. They keep trying to tell me. Thank you. después de este temazo, de esta versión de Bill Withers de José James, José James, sí. Estaría bien entrevistarle también a este, para preguntarle cómo se dice. Lo diría, es americano, ¿no? ¿Es americano o latino o qué? O no, no le he mirado. Es americano. Ahí. Es americano, ¿ves? Y se llama James. How do you call you? Se llama James. Con esto podemos echar un buen rato, ¿eh? Lo que quiero decir es que molaría ir a verle. Vale. Bueno, pues viene muy al caso entre el castellano, el español, el inglés, tal, versión en español que vamos a escuchar. En este caso, otro tema reconocido, archirreconocido por todos, como es Susie Q. ¿De quién era esa canción? De la Creedence, ¿no? Esa es una pregunta de la trampa. Creedence. De la Creedence Clearwater Revival. Sí. Bueno, esta ya, sí es la he escuchado, con Antonio, ¿eh? Delante, tío, nunca sabes. Espera, no te tenses, relájate. No. Así yo a bote pronto. Yo cuando vengo documentado. No, la editaron en el periodo inicial cuando no se había formado el grupo todavía. Pero no era Creedence. No lo sé. Bueno. A ver, yo si vengo documentado no me lo respondas, pero si no vengo documentado, lo que tú digas. Los hermanos Fogerty. Esos son todos prácticamente la Creedence. Claro. Pues aquí está Susie Q en español, ¿no? ¿Quién es español, el intérprete? Ah, pedazo músico. Este mexicano que tiene muchas buenas versiones en español, además de los años 70, Javier Matiz. Thank you. noticias noticiosas musicales de vez en cuando tenemos también en este programa. Aunque nadie las cuenta como Carmina, eso hay que decirlo, y que además es la más enterada de todos nosotros. Pero, como no está, tenemos por aquí alguna novedad y recomendación que descubriros. Por ejemplo, para empezar, tenemos un temita de Eddie Vedder, cantante de Pearl Jam, que en solitario acaba de sacar una canción, la cual vamos a tener el placer de escuchar ahora, que se llama Long Way. Thank you. ¿Cómo es eso? No hay dos sin tres, ¿no? ¿O cómo es? Yo que de frases y refranes. Vale, tú matemáticas. Bueno, pues el caso, que va otra novedad, que además esta sí que es calentita porque no está ni en nuestros amigos los suecos, como dice Juanpe. Se llama Antónimo y tiene nombre aunque sea Antónimo y no sea Antonio, y es una mezcla muy intensa. Opina tú mismo. Es un músico, bueno, que dicen que viene, es un poquito rumbero, pero tiene un toque modernito muy interesante, un sonido así canalla, y es se dice que es el nuevo sonido de corte minimalista y heredero del blues, que fusiona raíz andaluza con el alma contemporánea anarcopoesía de Alcantarilla. Un crooner lisérgico de Sevilla. Y este pedazo tema que acaba de sacar para descubrirnos su arte se llama La psicodelia de la Virgen del Patrocinio. Solo por saber cómo si canta alguien cosas. Que le escriben así, voy a ponerme atento al tope, ¿eh? Antónimo, te lo estoy diciendo. Antónimo es, ya sabes, lo que es un antónimo, ¿no? De tu ventana con cortinilla de seda, vino de pasa y naranja, Sevilla luna de plata, donde están tus duendes muertos y los gitanos de la cava. Se escucha un leve silbío que viene de la Alameda, al viejo que le acompaña la combustión de un cigarro, arruga como adoquines un niño en un relicario. Dice dulce el tambaleo de una soledad, golpe de nudillo, taberna extinguida, brujas reencarnadas en flor de azar, santo al pescuezo en la madrugada. Silencio ahí. Ya ve quién carao me dice a mí que no se puede vivir con la imaginación desbordando el río. La psicodelia de la Virgen del Patrocinio, rola que aquí se va y la rola con ese ron, can roll que la abuela dejó como herencia divina. Qué bien se está la oscuridad cuando el lono ve el arma interpreta. Destila vino el poeta en la taca del pensar. Danza del lince, el arma llega. Roncao, la mariposa, el pajarillo se despertó. La grima de la vieja cayó la lena y me dice a mí que no se puede vivir con la imaginación desbordando el río. La psicodelia de la Virgen del Patrocinio, rol que aquí se va y la rol con ese ron, can rol que la abuela dejó como herencia divina. Rol que aquí se va y la rola con ese ron, can roll, don Silvio, rey del dentro. ¿Dónde estamos, Rafael? Estás escuchando la radio. Eso ya lo sabía porque no veo imágenes. Ágora Sol Radio. Ágora. Me molan las esdrújulas un montón. Pues escucha. ¿Qué es el Ágora ese? ¿Qué es Ágora? Aparte de una radio. Radio Vallecas. Eso sí lo conozco. Ese es mi barrio. ¡Ay! Pues en las dos. ¿En las dos? ¿Dos por uno? De 8 a 10. Esto está mejor que las ofertas de los grandes supermercados, ¿no? Lo que tú digas. Pasó un 26 de octubre de hace ya mucho tiempo. Tal día como hoy es la sección que te trae esos recuerdos musicales y al final te trae un par de canciones que queremos que escuchéis. En este caso no tengo a nadie ese cariño que le echamos siempre a esa gente de peso en la música que ha nacido este día, tal como hoy, 26 de octubre. No nació nadie a quien le tengamos cariño, entiéndeme, musicalmente hablando. O por lo menos nadie que yo conociese. Pero sí, se editaron bastantes discos de gente con bastante peso. Como por ejemplo, en el año 1970, Elton John lanza el single Your Song. También el grupo Yes, que hoy viene por partida doble, lanzó el disco Relayer en el año 73. En ese mismo año, fíjese, estuvo bastante nutrido, Paul McCartney lanza su single Helen Wills con los Wings, Paul McCartney and Wings. También en el año 87, y esto es peso pesado, lo que pasa es que me había parecido que era demasiado forzar mi reciente viaje a esas tierras, Freddie Mercury y Montserrat Caballé lanzan el single Barcelona. En el año 1999 se lanza el disco número 4 de Stone Temple Pilot, cuarto disco de esta banda de heavy metal, rock psicodélico y rock alternativo. También tenemos en el año 2006 Europe, bueno, un grupo con su recorrido, que lanzó Secret Society, su séptimo álbum de estudio de esta banda sueca de hard rock y uno de sus álbumes más fuertes según su vocalista Joe Tempest. Que es la canción que ponen ahí cuando mete un gol el Rayo. Que es más o menos, ¿cuál es? La de siempre. La de Scanner. La de Europe. ¿La más conocida? Sí, señor. Mira, pues lo hubiese puesto por el, en honor al Rayo, que tú la escuchas bastante en directo. Y las dos selecciones que hemos hecho hoy, como siempre intentamos que una sea en español y otra en inglés. Por un lado tenemos a Yes con su Symphonic Music of Jacks, que es el tema Roundabout, que Roundabout es cuando en Australia, cuando la gente quiere liberarse un poco mentalmente y se va al desierto. Entonces hacen un ruling de esto, se preparan, hacen una especie, pero es duro, claro, un desierto que puede ser 50 grados, ¿no? Pero un poco para encontrarse con sí mismos, intentar no morir en el intento, ¿no? Pero no es un reto, simplemente un reencuentro interior, es un roundabout. Hacer, digamos, darse un garbeo, un sí, tal, un rulo, pero sin ningún destino claro. Exacto. Sino simplemente, bueno, voy a merodear. Internarse, llevar comida, llevar un poco de víveres y a pasar unas noches y que va a haber un cielaco allí que te mueres. Eso es un roundabout, que es la canción que hemos elegido de Yes para escuchar la primera de las dos del tal día como hoy, en el 26 de octubre de 1973. I'm and around the lake. Mountains come out of the sky, they stand there. 24 before my love, I'll be there. Con el Dow Jones, el IBEX y el Nikkei.

si yo pudiera ser perra, por favor dejadme serlo. Solo pido ir sin correa a pasear. Yo nací para ser perra, por favor dejadme serlo. Pero no quiero llevar. Pues como bien decía Rafa, hoy tenemos un aire fresco de juventud, de gente que está ahí rozando como mucho el cuarto de siglo. Buenas noches, Jaime. Buenas noches. Que ha sido el que ha hecho la introducción, que vienes de introductor y punto, ¿no? Eso nos has dicho, ¿no? Y casi punto. Y casi punto. Y muy buenas noches a Ainhoa, que es la artífice de Ainhomaladas, una sección. El tangencial al que yo me refería al principio era que es una sección que a través de la música nos va a traer sobre la marcha temas que tienen que ver con animales. Sabes que a veces aquí decimos personas, animales o cosas, pues ya solo faltan las cosas porque los animales llegan hoy. Buenas noches, Ainhoa. Buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Bueno, nerviosa. ¿Nerviosa? Sí. Pero si lo que nos vas a contar es algo que llevas dentro y fluye, tienes que estar. Bueno, pues como si estuvieses hablando con un grupo de amigos un poco más mayores de los que la gente suele juntar. Un poco solo. Bueno. Esta iniciativa, este programa, el nombre, vamos a ver el nombre, por ejemplo. El nombre de Ainhomaladas. Ainhomaladas, sí. Pues fue elegido un poco por votación popular y así que... Le debo el nombre a todas y a todos los que han participado en la encuesta. Bueno, lo hice por mi Instagram, que muchas personas me conoceréis por el Instagram de KDA, entrenadora canina. Estoy muy contenta de estar aquí, muchas gracias. O sea, que tenemos casi a una que le siguen, pues se llama pequeña follower. Los followers están en otro lado, ¿no? Bueno, una pequeña todavía cuenta. Lo mismo nos enseñas a hacer un Instagram del programa. Oye, pues mira, sí, porque verás como esto es un intercambio, ¿no? Yo creo que la idea es que como nosotros tenemos Instagram, pues ya podemos tener a alguien que nos eche una manita en eso, ¿no? Muy bien, pues nada, bienvenidísima. Bienvenida. Gracias. Y bueno, ¿no vas a hablar de perros solamente o de otros animales? A ver, principalmente de perros. Bueno, hoy vengo a contaros también un poquito sobre los lobos, que el perro viene del lobo. Principalmente de eso. Luego, pues, no sé, podemos hablar de otros animales. Gatos también tengo, pero experta en perros. Muy bien. Si queréis, os cuento un poquito que los perros vienen de los lobos. Queremos que nos cuentes. Bueno, los perros tienen muchas similitudes con los lobos, pero también tienen bastantes diferencias. Algunas similitudes que tenemos es que los lobos viven en manada, igual que los perretes pueden hacer con los humanos, porque después de tantos años, bueno, de domesticación, pues al final nos tienen a los humanos como a su propia manada. Entonces, ¿yo puedo decir que si estoy en casa soy parte de la manada de mi perro? Sí, generalmente sí. Tendrías que valorar un poco el vínculo que hay con tu perro, pero sí. La manada la conforman todos los integrantes de la familia que convivan con el animal. ¿Y de ahí quién manda? ¿Mando yo? ¿Puede mandar él? ¿Puede no mandar nadie? En perros es un tema un poco antiguo eso de pensar que hay un líder de la manada. Ya no se lleva tanto esa corriente. Pero en lobos sí que es verdad que hay una pareja alfa, entre comillas, tanto el macho como la hembra. La reproducción la controlan ellos y no dejan que se desarrollen sexualmente el padre a los hijos machos y la madre a las hijas hembras. ¿Es que se los cargan? No. ¿Cómo no dejan que se desarrolle sexualmente? No he entendido. ¿Cómo evitas que alguien no se desarrolle sexualmente? Porque en los humanos es imposible en adolescentes. El padre, con su testosterona, digamos que regula la testosterona de los cachorros, y la madre, por su lado, es un poco más agresiva con las hembras y entonces como que castiga toda conducta sexual que desarrollen las cachorras. Son dos buenos instrumentos para tener esa raya hasta que, sí. Supongo, pero bueno, eso no es todo la vida, habrá un momento en el que se emancipen, ¿no? Sí, las familias de lobos casi siempre son el padre y la madre y los cachorros, hasta que estos cumplen unos 2 años más o menos, que ya tienen que ir a buscarse su propia familia, su propia manada. Y viven en territorios muy extensos. Muchas veces les escuchamos aullar, a los perros a veces también, dependiendo de la raza del perro, porque hay algunos que, bueno, genéticamente se parecen más al lobo y por lo tanto han conservado eso del aullido. Y lo utilizan los lobos sobre todo para comunicarse cuando están solos, poder identificar dónde está otro miembro de su manada, o cuando están tristes, por ejemplo, pues también se comunican. En cambio, en los perros pues esto no es exactamente igual, porque cuando aullan lo hacen por un tema más de tristeza y no sirve para comunicarse. Hay algunas leyendas, no digo urbanas, más bien rurales, en las que había perros que aullando anticipaban o por lo menos coincidían con la muerte de algunas personas en esos pueblos. Ya sé que todo esto son cosas un poquito esotéricas, pero es verdad que aullaban algunos perros como presintiendo que alguien que estaba muy mal pues iba a morir. Sé que esto suena así. ¿Mito o realidad? Esa es otra sección. Con diferentes sonidos también los perros empiezan a aullar. ¿Por qué será? No solamente por comunicarse ni por tristeza, ¿no? En los perros de hoy en día sí que es simplemente por contagio. Se da por contagio. Si escuchan un sonido parecido al aullido de que pueda ser de otro perro, se contagia de ese sentimiento como de soledad y de tristeza. Y no es bueno en los perros, que a diferencia de los lobos, que sí tiene una utilidad. En los perros es un residuo, pero que no es bueno y que hay que cortar. De hecho, cuando en las protectoras se ponen a aullar, a lloriquear, se van contagiando unos otros, y al final eso pues no hace ningún bien, porque es como regodearse en esa tristeza, ¿no? Y en esa soledad. Y es como cuando hay niños pequeños y uno empieza a llorar y se contagian y se ponen frente a todos llorando. Sí, sí, tal cual. Pero eso, que no tiene mucha utilidad. No sé si conocíais vosotros el tema del entrenamiento canino. La verdad es que hay mucha gente que no sabe que pueden entrenar y trabajar con su perro para modificar algunas conductas, y se conforman con el perro con el que vive, ¿no? O con algunas conductas que tienen que no son agradables para convivir. No sé si... No. Al principio pensabas que, bueno, pues tienes un perro, es de esta manera, pues como la gente, es que él es así, ¿no? Y corregir la gente antiguamente, pues corregía con agresión o con palo o de manera más violenta, y entendían que les funcionaba porque los perros dejaban de hacer ciertas cosas cuando les castigaban a ese nivel, ¿no? Y la gente no tenía esa conciencia de maltrato animal, con lo cual, a pesar de estar haciéndolo, ellos estaban satisfechos por el cambio de conducta. Esto es una barbaridad, lógicamente, sí. Hoy en día, ¿no? ¿Hasta qué punto, ya que sacáis ese tema, lo que es estos programas, ¿no? Un poco de educadores y tal, ¿son realidad o son un poco montaje? Porque ves, no sé, o sea, los cómo son capaces de cambiar la conducta de un perro con 2-3 gestos, ¿no? Que dices, bueno, si esto yo también lo he hecho, pero no me hace caso, no sé, ya que tú sabes sí. Del tema. Pues requiere un entrenamiento muy muy metódico, de bastante tiempo, de supongo, ¿no? A ver, por una parte hay entrenadores y entrenadoras de todo tipo, pues más antiguos, que sí que utilizan más el castigo, por así decirlo, pero a lo que se tiende es más hacia un entender por qué se da ese comportamiento, entender al perro y darle una alternativa a esa conducta que está haciendo. Y luego también los programas de televisión, bueno, pues es un poco un show que hacen y que no te muestran lo que hay detrás, ¿no? Y detrás hay mucho trabajo, y te lo pueden decir mis clientes, mis clientas, que se esfuerzan mucho y que a veces están meses y a veces incluso años, que tienes claro. Que estar pues machacando, ¿no? El reforzar las conductas que quieres que se repita, indicando al perro que no haga aquello que tú no quieres. Pero no es tan fácil como un chasquido de dedos. Claro, también supongo que influye la edad del perro, hasta qué punto tiene o está en esa capacidad a lo mejor de aprender o de o está ya resabiado, ¿no? El que se dice que diciendo esto por sí, mucho que lo... Pienso que todos los perros pueden aprender y se pueden modificar las conductas en cualquier momento, sea cachorro, sea más adulto o viejete, pero sí que es verdad que un cachorro va a aprender mucho más rápido, digamos que en menos tiempo o con menos esfuerzo, que lo haría un perro adulto o senior que ya lleva unos años repitiendo la misma conducta y que, bueno, ya no tiene las mismas habilidades para aprender, o sea, que nos llevaría más tiempo. Pero sí que pueden aprender tanto cachorros, adultos y senior. Eso es un buen consejo para quienes nos estén escuchando, que si algunas cositas no terminan de parecerles bien, bueno, pues se pueden reorientar. Claro. Nos has traído una canción inicial que es buena, es impactante, elegida por... Bueno, veía una serie y salió la canción. No sé si puedo decir cómo se llama la serie. Totalmente. Ah. La serie, la canción y lo que quieras. Y el spoiler. Pues. Y cómo acaba la serie, ¿no? Pues es una canción que escuché en la serie de Valeria, que está en Netflix. Y bueno, justo por esa época andaba pensando una música para utilizar en la sección. Y me gustó mucho porque el título es Perra. Está clavado. Y porque, bueno, la letra es así muy reivindicativa de una mujer. Yo también soy muy feminista. Y entonces, bueno, pues dije, esta es la mía. Pues hablando de canciones, nos has traído también otra sugerencia, ¿no? Sí, que la va a decir Jaime. Perdón, es que estoy aquí para el DJ. El DJ residente, eres residente. A Jaime se le ve, claro, muy suelto, ¿eh? Yo creo que... espera, podemos hacer un pequeño inciso. Jaime pasó por esta radio cuando en radio hace mucho Antonio, tiempo y ya está. Simplemente, ya está. Tiempo vuela. Por eso está ahí. Si se le ve suelto, ahí, que se le ve suelto. Aunque, claro, tenga film. Bueno, yo además de traer y llevar a Ainhoa en la moto que está aparcada abajo, pues también voy a presentar las canciones. Esto es lo que voy a hacer. Dale. Y en este caso, la canción que hemos elegido por cómo trata como el mundo animal es Nerrek, súper conocida, pero también más allá, es All Star de Smash Mouth. Pues ahí os dejo con ella. Un temazo. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media man begs to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. You're an all-star. in the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on. Aquí estaba Smash Mouth con All Star, muy conocida por el rec. Esto no era Smash Mouth. Y bueno, ahora a mí como persona que te trae como y como un poco presentador de esta sección. Y este, apoyo moral. Este primer programa y apoyo moral. Hacerte algunas preguntillas para que nos cuentes qué te ha llevado un poco a este al mundo del entrenamiento canino. ¿Por qué te dio esa inquietud? Todo surgió con mi perra Kala, que es la más mayor en edad, pero la más pequeñita de tamaño, cuando vivía en casa de mis padres. Bueno, la perra se empezó a comportar de forma diferente y de forma rara, que yo no sabía qué le pasaba. Era una perra que alegre, que se movía, que quería jugar. En un determinado momento, pues empezó a no querer bajar del sofá, no se movía por la casa, no quería cruzar el pasillo bajo ningún concepto. Cuando tenía que salir a la calle, no quería y se metía debajo de la mesa del comedor. Cuando me independicé, esto no podía seguir así porque, bueno, la perra no era feliz. Y contactamos con un entrenador de aquí de Vallecas que se llama Jorge, al que le agradezco un montón su esfuerzo. Y bueno, con una simple explicación y un poco de dedicación y cariño, pues la perra empezó otra vez a tomar la vitalidad que tenía y a superar sus miedos, muy poco a poco, porque hay que tener mucha paciencia para superar los miedos. Y bueno, pues a día de hoy es muy feliz, como una perdiz. ¿Y hay algún desencadenante? Digo porque puede haber alguien que esté escuchando y a su perro le pase algo similar. ¿Y hay algún desencadenante de este tipo de conducta? O sea, ¿se puede identificar el miedo a qué es o eso es una cuestión de los propios perros? Bueno, muchas veces estos traumas, por así decirlo, se generan cuando hay mal ambiente en casa. A causa de las discusiones o tensión, los perros lo captan todo y pueden hacer suyo ese problema, ¿no? Y generar esos miedos. También golpes fuertes que pueda haber en casa de repente. Esas cosas pueden generar. También la falta de atención. O sea que desde ese primer contacto con el entrenamiento canino ya decidiste coger y hacerte tu entrenadora o bueno, después tuvimos una acogida a Rambete, que es un perro de la protectora Pepe Peludos, que trabaja en Madrid y Toledo. Al acogerle nos le trajeron y nos lo dejaron así un poco, ¿no? Nos lo tiraron a casa y dijeron, bueno, pues apañaros. No conocíamos de nada al perro, tampoco teníamos experiencia con perros mal llamados potencialmente peligrosos. Es mezcla de pitbull y tenía muchísima energía que no sabíamos muy bien cómo gestionar. Tiraba mogollón en el paseo. En casa se portaba súper bien, eso sí, pero en la calle pues era un poco tormento y no nos sentíamos seguros. Entonces, bueno, volvimos a contactar con Jorge, el entrenador, y también nos estuvo ayudando bastante. Y a raíz de ahí me entró esa inquietud y me enteré de dónde hizo él el curso de entrenador canino. Puse ahí atención y luego, pues meses más tarde, lo busqué por internet y me apunté. Genial, además yo te veo de vez en cuando por el barrio con tu chalequito ahí muy bien puesto. Has tocado un tema muy reciente. ¿Por qué no te gusta la denominación de razas potencialmente peligrosas? No, lo digo porque ahora mismo está muy de actualidad y hay un debate abierto ahí grande. Yo, entonces, por ejemplo, también mi sobrina tiene un perro que denominan de eso y es lo más cariñoso que hay en el mundo. Esa es una lectura interesante, pero sí. En general ahí puede haber gente que le dé miedo ciertos tipos de perro y por eso las califican ahí. Como ya he dicho en mi Instagram, me parece una ley bastante injusta y racista que se basa simplemente en el aspecto físico del perro y no se le hace ningún test de carácter, que existen test de carácter para saber si un perro está equilibrado o no. y si es un peligro para la sociedad o no. Y creo que están muy estigmatizados, sobre todo porque se han utilizado para peleas o de defensa que han acabado en malas manos. Yeah. Y por eso se les ha creado esa mala fama. En base a unas características físicas, ya digo, no se valora el carácter o la personalidad del perro en concreto. De hecho, hay muchos más problemas con otras razas, como pueden ser los pastores alemanes, que con un pitbull. Que de hecho en la antigüedad estos perros se utilizaban para guardar a los niños, de niñera. Ya. Si reconocieras que hay perros, a ver, a lo mejor sí, no tiene por qué atacar más un pitbull que un doberman o que un, yo qué sé, que un fosterrier. Pero que si ataca este tipo de perros, por las razones que sean, es mucho más peligroso porque son perros de presa que de algún modo te atrapan, no sueltan, no es como a lo mejor un perro, otro tipo de perro, que lo que hace es a lo mejor un mordisco más de incluso sí, un poco de defensa, más, ¿no? Más pequeño, menos potente. Entonces, eso, claro, o sea, yo estoy de acuerdo en el tema de ese test de carácter que dices, pero sí es verdad que con esos perros habría que reglamentar de algún modo que no pueda ser una libertad total, decir, bueno, es un perro, no tengo por qué llevarlo con bozal porque es un perro que es bueno, porque yo sé que es bueno. Si no le has hecho ese test de carácter, no lo sabes, ¿no? A ver, yo defiendo es que se valore al perro como individuo mediante los test de carácter por profesionales, lógicamente, y fomentar la educación en cualquier tipo de perro, cualquier raza. Lo que se está proponiendo desde el mundo del entrenamiento canino es que se establezca un examen, ¿no?, individual, que se valore al perro en concreto, no por obligación, pero o sí, no lo sé, pero sí que me gustaría, ¿no?, que la sociedad tendiese a involucrarse más en lo que es la educación del perro desde el momento uno en que se tiene al perro. A mí sí, lo del test me parece una muy buena idea. Lo que pasa es que es eso, hay gente que precisamente tiene perros para que sean violentos, ya, ¿sabes? Pero esa es la persona. Entonces, claro, eso te lo vas a encontrar, decir, por esa persona violenta. Esa persona te puede decir, no, yo es que quiero educarle para esto. Claro. ¿Qué pasa? Que eso está prohibido. Yo quiero que defienda mi granja, mi fábrica, está prohibido, lo que sea, sí, ¿sabes? Claro, pero está prohibido. Claro. Está prohibido. De hecho, es curioso porque para los perros PPP es obligatorio pasar un psicotécnico en el que supuestamente evalúan si la persona que tiene a ese perro es apta para tener ese perro, uh-huh, porque está catalogado, ¿no?, como arma ese perro. Entonces, estamos viendo que no funciona, porque muchas personas que no deberían ser aptas para tener un perro, cualquier perro, sí, lo tienen. Es que ahí hay ya un tema de sociedad, de educación y demás. Y una pregunta práctica también, porque eso seguro que nos pasa, bastante triste. ¿Qué hacer si ves que hay un perro abandonado, ya sea en una ciudad, en la carretera? ¿Cuál sería, digamos, los primeros pasos a dar? Por desgracia me he encontrado en alguna ocasión con esta situación y la experiencia y otros profesionales me han dicho que lo que hay que hacer es llamar a la policía, uh-huh, que es la que tiene que venir al lugar donde nos hemos encontrado al animal para leer el microchip animal. Normalmente al animal se le lleva al centro que tenga la comunidad o el ayuntamiento destinado al rescate de animales, que bueno, son perreras básicamente. Yeah. Y entonces ahí ya se dice, ¿no? Tiene microchip, vamos a contactar con los dueños. No localizamos a los dueños, pues el perro pasa a poder ser adoptado. O no tiene microchip directamente, pues nada, pasa también a ser adoptado. Y si tiene microchip y dan con los dueños, pues hay dueños, claro, que sí que quieren recuperarlos y hay otros pues que les han abandonado en una gasolinera, ¿no? Efectivamente, que pasan. Entonces, pero en principio, desde como personas, llamar a la policía. Digo, sí, lo de acercarse al animal o no, eso. Bueno, siempre es mejor, si está en una carretera o está en una zona de peligro, intentar moverle a una zona más segura e intentar retenerle. Pero sí que hay que tener en cuenta que si tú coges al animal con una correa, para la justicia pasas a ser tú el responsable del perro, y si luego por lo que sea tienes que soltarlo, eres tú el que está abandonando a un animal. Curioso. Sí. Y perdona por picarte. Sí. ¿Este proceso que tú has contado luego se materializa en la realidad? O sea, el proceso en el que la policía llega, se encarga, ¿esto es real? ¿Es lo que se va a encontrar la gente cuando se encuentra un perro abandonado? En muchos sitios sí, la policía está preparada, tiene unos protocolos a seguir y hay un servicio que es el que se encarga de recoger al animal, transportarlo a la perrera y seguir ese protocolo. Pero es verdad que hay en otras muchas zonas que no, sobre todo pues en Andalucía, que hay muchísimo abandono y hay muy poca educación en este aspecto, muy poca sensibilización, pues es verdad que no. Y la experiencia que yo he tenido este verano, que algunas personas ya sabréis, pues me lo confirma, que la policía muchas veces se desentiende y te dice que le sueltes, que le dejes atado en una valla o, bueno, barbaridades. Es importante la sensibilización que hay que hacer a los cuerpos y fuerzas del Estado, porque son los primeros que se tienen que ocupar, porque los animales, yo creo que una sociedad tiene una valoración en función de cómo trata a sus animales. Yo creo que ya no tanto a las personas, porque entre las personas a veces nos maltratamos. Vaya frase que te has inventado, ¿no? Eso, no, tío. Pues sí, como si que la sociedad se mide el nivel de la sociedad por cómo trata a tus animales. Sí, es sí. Tuya, ¿no? Pues si es mía, es mía. No, yo acabo. Pero estoy de acuerdo. La cosa es estar de acuerdo. Yo creo que, es cierto, sí, una sensibilidad que va progresando. Y yo creo que con gestos como este, por ejemplo, tener una sección, trasladarnos, porque yo hoy la verdad que he aprendido ciertas cositas que vienen bien y que creo que ha sido, no sé si queréis hacer alguna cosita más, una despedida, algo. Tú sabes que este es el único programa con perro que yo conozca. ¿Ah, sí? Ah, sí, lo tuvo, sí. Lo tuvo. Sí. Sí, tenemos que hacer ahí nuestro pobre de Ricky. De quien Juan Pedro puede hablar más largo y tendido, sí, que, sí, porque era suyo. Un guiño de Juan Pedro a Ricky, ¿qué? ¿No? Que estamos hablando, que algo tendrás que decir de Vamos, Ricky. Que siempre venía al programa. Bueno, han venido varios tipos de perro, porque también venía Tigre cuando estaba aquí. ¿Qué? Sí, también. Y pero bueno, en el caso Ricky venía siempre. Ricky venía siempre. Y además, como le dijeron una vez unos músicos, era el único perro que conozco que entra a tempo ahí, perfecto. ahí. En un concierto, además. Bueno, siempre estaba ahí, ¿no? Siempre, sí. Siempre soltaba su ladrido y tal. No, pero bueno, ¿verdad? Pero es así, sí, que, es un que programa siempre... que, de hecho, los invitados lo disfrutaban mucho con el perrito. Porque cuando faltó, preguntaban dónde estaban. Sí, de la entrevista, ni se acordaban os acordáis que acabar canciones no ladraba en todas. Y entonces los músicos, ya que lo sabían, cuando les ladraba se sentían mucho más agradecidos por los ladridos de Ricky que por los aplausos nuestros, casi. Pero no, yo te quería preguntar por las razas un poco, si es verdad también lo que se dice de que alguna raza, pues esta es muy buena ahí con los niños, son encantadores, yo que sé, los boxers, por ejemplo, se dice, o no sé, o lo mismo que hablábamos antes, o estos perros son agresivos por naturaleza, o todo lo contrario, si es un poco más el tipo de perro que es y el cómo haya crecido, o la raza en sí también tiene mucho que ver. A ver, a mí no me gusta hablar de razas, me gusta más hablar de individuos, porque aunque es verdad que perros de una misma raza puedan tener características similares, pues luego cada uno es cada uno y depende mucho también de la educación que se le dé desde el momento en el que nace. Pero bueno, sí que hay características que se pueden repetir, porque al final el ser humano lo que hace es elegir esas características y juntar a esas características con otras que nos gustan para seguir creando perros con esas características. Entonces, bueno, si compramos animales, que por cierto estoy en contra de... ¿no? Bueno, por eso. ¿Adoptar o comprar? Esa es otra pregunta. Claro, pero hay perros de raza en adopción, pero sobre todo son mestizos. Entonces, yo hablo en concreto de la gente que compra y de la gente que cría, que son o deberían ser perros seleccionados, características seleccionadas, pues sí que se van repitiendo. Yo, por ponerte un poquito en un brete, y, un poquito. Y porque también sé un poquito gusta, de porque ya me lo vivo a diario y te venía a pinchar. Ya te has confesado, Jaime, ahora ya sabemos quién eres. Ahora ya sigo. A pinchar. ¿Qué porcentaje dirías que supone la raza para un individuo y qué porcentaje cómo le hayas educado y cómo sea el propio perro? Lógicamente, el perro de base trae unas... ¿Cómo decirlo, no? El perro es de una raza en concreto, es como un vaso para mí, ¿vale? Y la educación que tú le das es de lo que llenas el vaso, hasta dónde lo llenas, cómo lo llenas. Entonces, creo firmemente que si tú desde cachorro educas a un perro en X valores, en X comportamientos, no tiene nada que ver la raza. Lógicamente sí que es verdad que, bueno, pues no puedes pretender que pues un San Bernardo haga agility, por ejemplo, porque sus características físicas pues no se lo permiten. Agility. Agility. ¿Qué es agility? ¿Qué es eso? Quiero decir que es que si metes un palabra, la gente se queda ahí igual que nosotros. Y los perros lo entienden, Antonio. Tú no hace falta que lo entiendas. Lo entiende el perro, yo es soy importante. Muy perro, tío, y no lo entiendo. Esto, wow, que no entiendo. Simplemente un... ¿Qué es? ¿Un deporte? Sí, es un deporte canino de... Bueno, sobre todo se... ¿De tirar el frisbee? No, lo hacen con border collies normalmente. Bueno, hay más perretes. De obstáculos, como una carrera de obstáculos. Sí. Que tienen que ir haciendo zigzag, sí, o saltar. Sí. Oye, pues lo que te hemos dicho, de verdad, todo un intensivo. Vamos a dejar alguna pregunta para el mes que viene, ¿no? Porque si no va a ser, va a parecer un examen para obtener un puesto de trabajo. Y sí, no es el caso, ¿no? Eso, que pretendo venir los últimos de cada mes. Y te podemos, aparte de nosotros, ¿se te puede consultar alguna duda y tal? O sea, ¿podemos crear ya aquí un tipo... consultorio, canino. Pregúntale a Ainhoa. Pregúntale a Ainhoa. Sí. Oye, a lo mejor algún oyente se anima. Yo, vamos, será por perros. He tenido... de todos los tipos y razas y mestizos y de todo tipo, y luego mis hermanos, pues uno tiene tres, otro ha dado dos, una, ahora tres tiene gatos, pero vamos, que seguro que alguna duda le pues quieren consultar. ¿Tu Instagram? Pues sí. Repítenos tu Instagram, sí, para empezar. Es KDA/ entrenadora canina, y ahí podéis hacerme las consultas que queráis, y de hecho, bueno, pues animo a todo el que quiera participar que me escriba ahí alguna cosita, alguna propuesta de tema para hablar o lo que sea. Y los que queráis también a través de nuestras redes de Facebook y futuro Instagram, pues también nos podéis hacer también las preguntas. El futuro. Ahora ya tenemos quien nos eche una mano al Instagram. Siempre mirando al futuro, siempre. Sí. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Ainhoa, un placer, y vamos, como si llevaras toda la vida en la radio, ¿eh? Muchas gracias. Tu estreno en la radio por primera vez y todo un lujo. Aquí y apoyo a Jaime, gracias también por Jaime tu tiene presencia. Escuela. Muchas gracias a todos. Tenemos escuela. He empezado nerviosa, pero me lo he pasado muy bien. Pues mira, sí, eso es lo bueno, y además hemos aprendido. ¿Y te gustaba que cerrásemos con la misma sintonía? ¿No? Sí, con otro cachito. Con la canción de Perra. Sí. Me mola decirlo. Sí. Porque es como una sensación de liberación, ¿no? Que mola, está en contexto, ¿no? La canción, preséntala, es Perra, y es de la... ¿La canta esta...? Buena pregunta. Creo que tienes al DJ. El DJ. ¿Y sí? DJ, dinos... Rigoberta Bandini. ¿Ves? Ahí está, sí. Sé que está, pero sé que estaba... Una crack. Estaba buscando la pista exacta. Pues la pista está más o menos buscada. Venga, hasta la próxima, Ainhoa. Y Jaime, gracias. Muchas gracias. A vosotros. Dejadme serlo, pero no quiero llevar nunca el bozal. Si yo ahora fuera perra, juguetona y muy amable, no tendría estos problemas de ansiedad. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada. interest at heart. You understand why we don't believe you. You're way too easy to see through. Not the best of places to start. There are no rocks at Rockaway Beach, and all that glitters isn't gold. Ya tenemos las votaciones calentitas del más de lo mismo. Esta semana la propuesta de la persona que perdió la anterior era películas o canciones que salieran en una película anterior a los años 60 y que la interpretación apareciese en esa propia, en ese propio disco, y a la vez había un vídeo que lo representaba. Rafa me está diciendo, ya se ha mostrado quién perdió la semana anterior. ¿Qué? No, yo solo quería decir momentos maravillosos del cine musical, o no, porque puede no ser musical, pero esos momentos, esas canciones del cine que hacen que te guste para siempre una película, un actor, una actriz, sí, o una canción. Eso lo quería decir. Te lo compro, porque es verdad que son momentos clave de la propia película, de cada una de ellas. Estoy de oferta. En cuarto lugar, una película del año 42, As Time Goes By, de Sam Dooley Wilson, que se cantó en Casablanca. Ha perdido. ¿Qué vamos a hacer? Era una buena opción, con un 17%. Se cantó varias veces, además. Se cantó, sí, varias, hombre, veces. Le decía, toca la otra vez, ¿no? A lo mejor es por eso, porque ya la han oído mucho. Pero esto no es más de lo mismo. Esto no es más de lo mismo. Cansino, repito, iba de ahí. En tercer lugar, una muy de aquí del país, del año 1955, Lola Flores cantaba La Espinita en Limosna de Amores, con un 19%. Luego ya vamos a las dos que se han quedado ahí codo con codo. En segundo lugar, Elvis Presley cantaba Jailhouse Rock en la película homónima, no antónima, homónima, con un 30,6%. Y la ganadora del año 1946, nuestra querida Margarita Cansino, o conocida como Rita Hayworth, cantaba en la película de Hilda aquel Put the Blame on Me, que significa échale la culpa a Maeve. Este tema es de Alan Roberts y Doris Fisher. Cúlpame, ¿no? ¿Cómo? On me. Échale la culpa. No, pero ya verás. No, ya verás. ¿Ah, sí? Cómo es échale la culpa a Maeve. ¿Te estás metiendo en un jardín? Te estás metiendo en un jardín. A Maeve, ¿no? Échale la culpa a Maeve. Put the blame on me. Bueno, dale. Sí, pero espera. Es que de verdad, no ha leído cuando dicen la traducción. Cuando dice on me, sí, ella al cantar es a mí. Ajá. Vale, pero a mí procede de echarle la culpa a May Mame, que era una famosa mujer de hace bastante tiempo, y ahora vas a saber por qué era a Mame. El terremoto de, ¿no? Sí, ves, ahí está, ¿ves? Es que como ha estado, fue el tema de Lola Flores, el terremoto, pues va ahí un poco haciendo vinculación. Os decía que el tema era de Alan Roberts y Doris Fisher, del año 46, compuesto, escuchad este tema, compuesto para Hilda, ¿sí?, de la película de Charles Vidor, interpretada por Anita Ellis, sí, lo que quiere decir que era un playback. Sí. O sea, Rita Hayworth no canta esa canción. La canción la canta Anita Ellis y ella hace un playback. ¿Descalificada? No lo sé. Pero si es tuya. Tú mismo. Pero mira, entonces a pesar, ha ganado lo de las flores, ¿no? Porque la otra también cae, ¿no? porque la otra la mía. Ya había un poco y yo me he quedado en segundo lugar. Esto es pero escúchame, yo creo que Rita Hayworth ha cantado esa canción, aunque fuera en ensayos, ya estamos para clavar el playback. Hablamos de la escena de la película. No, de la escena de la película. Vale, no, pues ya sí, está, estamos en la escena. Bueno, pues lo que te decía, cantaba camerinos en el baño por la mañana en la ducha, joder, todo. Macho, claro que sí, como no, seguro que ensayó para vocalizar. Ahí está. Seguro. Pues eso sí es un playback, pero el striptease que ella hizo, en el que posiblemente uno de los striptease más escasos de la vida de los striptease, sí, porque solo se quitó un guante, pero en el año 1946 ese guante puede ser equivalente ahora pues a algo integral, ¿no? La letra, y aquí es donde vas a coger la idea, la letra va de un incendio en Chicago en 1871, también de una filomena que hubo en Nueva York en 1888, del terremoto de San Francisco de 1906 y de la muerte de Dan McGrew, un personaje imaginario de un poema de Robert Sirvers. Y todo ello se lo echaban la culpa a Mabe, a Mame, a mí, ¿vale? Claro, esto es lo que ella siempre canta, como que le echan la culpa del terremoto, del incendio de Chicago, de la filomena, y ella no tenía la culpa de las cosas que pasaban a su alrededor, porque era una mujer muy, digamos, ardorosa, muy con mucho brío, con mucha fuerza, y alrededor en aquellos tiempos pues pasaban cosas que a gente hasta se mataban. Una vez en un bar entró un tiparraco un poco raro. Ella estaba con un tipo que era un buscador de oro y el otro se puso a tocar el piano y al final acabaron a tiros porque tenían en cuenta con ellos. Y también muere, claro, ella tampoco tuvo la culpa de que muere. Pero la canción dice, sí, claro, échame la culpa a mí, ¿no? Y eso lo va repitiendo a lo largo de toda la canción. Y esa es la explicación del temita. Me has dejado, vamos. ¿Ves? Tremendamente anonadado. Con que te hayas quedado ligeramente informado, me conformo. Bueno, pues con esto ya terminamos el programa. Yo creo que sí, ¿no? Hasta el próximo lunes. Venga. ¿Y todo esto lo sabías? La mitad. Venga, muchas gracias. Bueno, besos y abrazos. Y a Jaime, hasta la chicos, próxima. Chica, buena semanita a todos. Gracias, chao. Gracias. At the earthquake in San Francisco back in 1906. They said that old Mother Nature was up to her old tricks. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. One night she started to shim and shake. That brought on the Frisco quake. So you can put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. They once had a shooting up in the Klondike when they got Dan McGrew. Folks were putting the blame on the lady known as Lou. That's the story that went around, but here's the real lowdown. Put the blame on Maine, boy. Put the blame on Maine. Maine did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew McGrew. Put the blame on Maine, boys. Put the blame on I'm Mick Jagger, and this could be the most ridiculous show I've ever heard. Esto es insólito. Y entonces... No hay música, no hay música. ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! ¡Queremos rock! Vale. Musical Casual. De 8 a 10 de la noche. De la noche.